Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Bueno, no hay nada para festejar. Y seguimos sin nada para festejar en algunos casos, ¿no? Si bien se puede festejar que lo que es el encuentro de mujeres que se realizó este fin de semana en Salta, algunas de las noticias que se vinculan y de lo que queríamos pasar sobre ese encuentro tiene que ver con lo que está sucediendo en México, donde cientos de estudiantes y maestros mexicanos incendiaron parcialmente este lunes el complejo de edificios del gobierno del estado de Guerrero Sur, en una jornada de fuertes protestas para exigir la localización de 43 estudiantes desaparecidos hace dos semanas. Los manifestantes irrumpieron en la sede del gobierno ubicada en la ciudad de Chilpancingo, capital de Guerrero, rompiendo cristales, prendiendo fuego, aparte del complejo que los bomberos siguen tratando de extinguir, el fuego que los bomberos tienen que extinguir sin que se hayan reportado heridos, ¿no? Tres estudiantes fueron asesinados, se pedía a gritos la dimisión del gobernador, y bueno, exigiendo, como bien lo decimos, a las autoridades la aparición de estos 43 jóvenes que desaparecieron el 26 de septiembre. Uno de los de las entrevistas que hizo Zumba La Turba justamente en Salta es a una chica mexicana que estuvo participando del encuentro y que les comentaba esto. Bueno, en el marco del 29º Encuentro Nacional de Mujeres, estamos con compañeras que han venido, bueno, que son provenientes de México. En particular estamos hablando con Mónica Mexicano, integrante de la Asamblea de Mexicanos en Argentina, que nos va a narrar un poco cuál es la situación en este momento en torno a la desaparición de 43 estudiantes normalistas en el estado de Guerrero. Bueno, el pasado 26 de septiembre, unos estudiantes salieron a pedir plata para poder asistir a una marcha conmemorativa por la matanza del 2 de octubre del 68 que se realiza en la Ciudad de México. Estaban en eso cuando un comando armado junto con policías municipales de la ciudad de Iguala, todo esto en Guerrero, México, los atacaron sin mediar palabra, disparando contra los autobuses en los que iban. En ese momento asesinaron a 4 estudiantes y desaparecieron ahí a 43. Desde ese día hasta hoy no se sabe el paradero de los 43 estudiantes. Uno de los que fue asesinado fue desollado del rostro. Y bueno, también tenemos noticias por investigaciones de medios de comunicación, periodistas, de que al menos 20 de estos 43 estudiantes desaparecidos fueron llevados en camionetas de la policía municipal. Hay videos y fotos y testimonios. Entonces, bueno, esto nos habla de que es un crimen de Estado. Estamos hablando de la complicidad completa del Estado mexicano, tanto municipal como estatal, en vinculación directa, orgánica, política, ¿no?, social, económica, con el narcotráfico, ¿no? Esto, bueno, es una situación grave, ¿no?, aguda, particular, pero lamentablemente no es la única, ¿no? En México vienen pasando muchas situaciones de este estilo. Hay más de 120.000 asesinados y más de 40.000 personas desaparecidas del 2006 a la fecha. De eso se calcula más o menos que el 40% son mujeres. Mónica, ¿cuál era la importancia de venir al Encuentro Nacional de Mujeres a transmitir esta información? Bueno, para nosotras es muy importante asistir a estos encuentros porque, bueno, primero aprendemos un montón de la experiencia argentina, sobre todo en el trayecto que tienen de defensa de los derechos humanos, ¿no? La construcción también que han tenido las organizaciones y fortalecimiento respecto a la mujer, a los derechos de la mujer, que bueno, eso de alguna manera lo llevamos, ¿no?, a México, la palabra de las compañeras argentinas, las experiencias. Y bueno, en este caso específico de los compañeros estudiantes de Ayotzinapa, bueno, pues poder mandarles la solidaridad a los familiares, sobre todo a las madres de los desaparecidos, y poder generar un lazo, ¿no?, de comunicación de las experiencias de México con las experiencias de Argentina, porque bueno, creemos que no son casos aislados, ¿no?, que así como en algún momento hubo un plan Cóndor, ¿no?, ahora hay otras formas represivas de toda la región, solo que tienen un distinto nombre, y también nos corresponde como pensarlo, ¿no?, pensar la resistencia también así global, ¿no?, regional. ¿Qué medidas están tomando en Argentina en relación a esto? Bueno, pues primero difundir porque se sabe muy poco en general de México, ¿no? Toda esta situación de los asesinatos y las desapariciones no es algo que se tenga como en las agendas ni de las organizaciones de derechos humanos ni de los medios de comunicación. Eso por un lado, y bueno, por otro, denunciar en la Embajada de México, tratar de pedir que se nos diga cuáles son los avances de las investigaciones. Y ahora estamos impulsando un encuentro con organizaciones de derechos humanos de acá de Argentina para que podamos presionar al gobierno argentino, para que de alguna manera pueda presionar, ¿no?, a su vez al gobierno mexicano para el esclarecimiento de los hechos. Estamos pidiendo la aparición con vida de los 43 estudiantes, castigo a todos los responsables, ¿no?, medios bajos, medios y funcionarios altos, ¿no? Y bueno, que se esclarezca también, me faltó comentar que se descubrieron más de 10 fosas clandestinas con más de 28 cuerpos calcinados. Justo se teme que sean los cuerpos de los normalistas. Hasta que no sepamos mediante pruebas de ADN cuál es la identidad de estos cuerpos, nosotros vamos a pedir la aparición con vida, más, ¿no?, también que se esclarezca quiénes son esas personas que fueron asesinadas y sepultadas en las fosas clandestinas. Bueno, gracias. Bueno, casi con esta información del lunes y lo que se estaban comentando en el encuentro de mujeres, también fue, hizo mucha bulla en uno de los talleres que hablaba sobre seguridad, sobre el taller número 61, donde terminó siendo un grupo de mujeres que corresponden a las fuerzas de seguridad y que venían a explicar en realidad cómo reprimían a la cantidad, a las muchas de las mujeres que estaban encuentro. Así que bueno, Zumba la Turba, que esos son los audios que estamos pasando, también hizo una entrevista con respecto a este taller. En el 29 Encuentro Nacional de Mujeres se pretendió introducir un taller que se denominaba Mujeres y Fuerzas de Seguridad. Bueno, estamos con una compañera que fue una de las que intervino en el taller reivindicando el encuentro como un espacio en el cual la yuta, la policía no puede tener un lugar. Nada, como pensar esto mismo, ¿no? Como además de que son las fuerzas de seguridad, que son esas personas, o sea, es la fuerza que nos reprime, es la fuerza que nos viola, la fuerza que nos censura, la fuerza que está acá en este momento en las esquinas controlándonos, son esas mismas mujeres que están ahí enfrente, en esta esquina, que las estamos viendo, que nos están controlando, que están armadas. Bueno, ya sabemos, ¿no? Por lo cual tampoco voy a dar muchas explicaciones de por qué no queremos que la policía forme parte de nuestro encuentro horizontal de mujeres que nos juntamos a repensarnos. Pero también, especialmente me parece que lo que hay que dejar sentado es que de ninguna manera este espacio, este encuentro se construye imponiendo talleres, sino que la existencia de los talleres son parte también de una decisión, son parte también de una lucha de espacios que vamos ganando, como por ejemplo el taller trans, también otras corporalidades y demás, ¿no? ¿Qué pasó finalmente entonces en el contexto del taller? Primero las personas que nos acercamos, que ya teníamos toda la intención de boicotearlo, nos acercamos igual como no a participar camufladas, sino que nosotras enunciamos nuestra inconformidad con que ese espacio exista, nuestra inconformidad, nos estábamos ahí presentes para decir que este espacio no debía existir, pero igual también hicimos una ronda de presentación para ver, bueno, quiénes éramos, y se presentaron diferentes oficiales, mujeres, policías, estaban ahí enfrente de nosotras, que o sea, lo que menos queríamos y podíamos era sostener de verdad un encuentro con esas personas, porque antes de ser mujeres son policías, antes de ser mujeres son militares, diferentes fuerzas militares y policiales. En un momento empezaron a caer otras personas también que venían a boicotear el taller, pero ya llegaron con cantos y se escuchaba bien fuerte, con unos afiches que decían no a la construcción con policías, no al taller de fuerzas de seguridad. Y bueno, así las que estábamos ahí adentro también nos empezamos a contagiar y cantábamos también adentro del aula, después afuera. Estaba también la mamá de Luciano Arruga y familiares y amigos y amigas, que ahí ya mismo se evidencia que es imposible, ¿no?, construir un espacio con las fuerzas que constantemente nos están golpeando, ante las cuales estamos queriendo también organizarnos. Y bueno, empezamos a pedirles que se fueran, no se querían ir, y ahí entre cantos y pedidos de que se vayan, logramos que de a poco, pero después de un tiempo largo, se sostenían que ellas eran parte del encuentro con la remera de la comisión organizativa, y este encuentro, o sea, no podés venir a boicotearme este encuentro, yo soy tan mujer como vos. Entonces me parece que el debate tiene que ser mucho más amplio, porque no deberíamos haber llegado a esa instancia de estar nosotras, las mujeres que venimos hasta acá, 22 horas de viaje, a encontrarnos con otras mujeres, discutiendo con una policía, una mujer oficial, adentro de una escuela donde estamos viviendo otra cosa. Entonces, eso, al final se fueron, que entendieron, pero que no quede tampoco, ¿no?, en un grupo de boicoteadoras, sino que podamos tomar una posición todas juntas y decir no a construir con las fuerzas de seguridad. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.